Pues nada, bueno, yo me llamo Borja Gómez y hoy vamos a hablar de blockchain. Es una nueva tecnología que, bueno, no, realmente lo que quiero ver en esta presentación es que es nueva porque la estamos descubriendo ahora, pero realmente lleva mucho tiempo en funcionamiento. Entonces, para empezar y ver un poco de qué va el tema, he seleccionado un vídeo de Milton Friedman, que es un premio Nobel. Este vídeo es de 1990 y no sé qué, 1992, creo, en el que este señor, no sé si queriendo o no, ya pronosticaba este tipo de tecnologías. Entonces, bueno, voy a ver si se ve bien. Bueno, pues como habéis podido ver, este vídeo yo creo que es de 1992-91. Este señor, bueno, el premio Nobel Milton Friedman anunciaba las posibles tecnologías que a día de hoy, bueno, todavía son un mito, pero se están implantando para poder traspasar dinero, decía, de un parte A a una parte B, de una forma de un ICAS. Bueno, yo estoy investigando un poco este fin de semana y, bueno, hay teorías de la conspiración, de que puede estar detrás del proyecto, que el creador pudo ver este vídeo y, bueno, iluminarse para todo lo que viene siendo el blockchain. Pero bueno, me pareció interesante para empezar a exponer. Entonces, bueno, para un poco conocer qué es el blockchain antes, voy a empezar hablando sobre las criptomonedas y lo que han sido sus inicios. Entonces, bueno, en la revista Time salió imagen, persona o lo que sea, que se llama Satoshi Nakamoto. Entonces, esto, bueno, esto realmente es un apodo o un seudónimo de la persona que realmente ha creado todo esto, ha creado la principal criptomoneda o la primera, que fue el Bitcoin. El motivo por el que guarda su anonimato es porque anteriormente ya se intentaron hacer algún tipo de monedas virtuales, que es lo que es la criptomoneda, y los estados donde se intentaron crear, pues castigaron a estas personas que crearon estas monedas. Porque, claro, por ejemplo, a Estados Unidos no le interesa que le hagan competencia al dólar en transacciones internacionales. Y de hecho, creo que tiene tema penal en Estados Unidos, con cárcel, si encontraran a la persona que ha creado una moneda paralela al dólar y que le haga la competencia, en este caso el Bitcoin. Entonces, por eso, esta persona guarda el anonimato. Lo raro es que guarde, o sea, lo raro que quiero ver es que guarda el anonimato porque es el mayor invento, según una revista científica, el mayor invento de la última década. Esto supondría que el inventor de la criptomoneda, de la primera criptomoneda del Bitcoin, sería multimillonario. Entonces, saldría en Forbes y en demás revistas. Pero como tiene esta penalización que los gobiernos sobreprotegen las monedas para evitar inflaciones y demás, pues bueno, tiene esta característica. Entonces, el funcionamiento del Bitcoin, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabemos. Es una moneda virtual que se ha creado en la que se puede comercializar con ella. Como veis en las noticias, tiene unos tipos de cambio o una valoración en el mercado que es totalmente ascendente. Llegó a una valoración de, no sé si $10,000, una cosa así, y sube mucho y, bueno, se supone que es un valor en alza. Pero no es por el tema que sea una moneda, es por el desarrollo que tiene por detrás. Es por el desarrollo que luego vamos a ver, que es el, digamos, las transacciones o la capacidad que se tiene para generar negocio con este tipo de negocio, con este tipo de moneda. El Bitcoin es fundamentalmente se caracteriza por tener un código abierto, o sea, que todo el mundo puede tener acceso al desarrollo que viene por detrás de la criptomoneda. Y el punto más importante, y por lo que, digamos, esta tecnología genera valor, es porque es disruptiva. Esto quiere decir, yo no sabía lo que era disruptiva, lo he tenido que buscar este fin de semana. Es que rompe de golpe las cosas, entra y mueve todos los esquemas del mundo, en este caso, el mundo, bueno, financiero en este caso. Y descentralizada, es una tecnología descentralizada. Hasta ahora, todas las tecnologías que teníamos por las que nos movíamos es un nudo A pasa por un servidor y va a un nudo B. Y todas las informaciones tienen que pasar por ese servidor. Esta tecnología que tiene por detrás el Bitcoin, que realmente es lo que denominan como blockchain, es los típicos P2P que se utilizaban, pero de una forma descentralizada. El P2P tiene un inconveniente, un gran inconveniente, siempre lo ha tenido. Yo conozco mucha gente que se ha bajado cosas de P2P, música, vídeos. Yo no, pero conozco mucha gente que lo ha bajado, ¿vale? Un amigo. El problema que tenía esto es que es una tecnología que comparte archivos. Yo comparto un archivo con otra persona. Eso quiere decir que yo en mi sistema tengo ese archivo para que otra persona lo comparta o lo coja de mí. ¿Qué hacíamos qué hacía la gente cuando pasaba esto? Que borraba todos los archivos porque le restaba capacidad al ordenador. De tal forma que se perdía, tenía ciertos fallos esta tecnología por ese tipo. Lo que ha sido corregido con el blockchain, con una cosa que se llama mineros, minería, que luego vemos más adelante. Es fácil de desarrollar y cuanto más grande, más seguro, que también ahora veremos por qué. Y luego el sistema de intercambio, se intercambia dinero o se intercambia un valor monetario para hacer intercambios, pero se puede intercambiar documentación, se puede intercambiar cualquier tipo de cosa con este tipo de tecnología. Y lo que me refiero con... A ver. Aquí. El modelo descentralizado que hablaba antes. Porque lo que quiero ver ahora es la seguridad que tiene esta moneda, ¿vale? El modelo centralizado que se tenía era este. Un servidor central donde todos pasaban por el servidor y cualquier información tiene que pasar por aquí. La filosofía de blockchain es un modelo descentralizado. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las transacciones, o sea, si se hace una transacción de un sujeto A a un sujeto B, esa transacción va a ser replicada en todos los nudos, de tal forma que de tal forma que esa transacción va a ser transparente, todo el mundo la va a poder ver. Entonces, si yo quiero borrar esa transacción o hacerla desaparecer, no voy a poder, porque está replicada en todos los nudos, en todos los sujetos, nudos o como se quiera llamar. Entonces, esa es la generación de valor que da esta tecnología, y es que guarda más seguridad porque está guardada en todos los nudos descentralizados. Por eso antes ponía aquí que cuanto más grande, más seguro. Esto quiere decir que cuanto más grande sea el número de transacciones que se haga, el nudo descentralizado estará copiado en más sitios y, por tanto, será más seguro. Todo lo contrario que las tecnologías que utiliza, por ejemplo, la banca para transacciones con tarjetas o con PayPal o cualquier tipo de este de estas compras que se realizan con estas tecnologías. Cuanto más grandes se hacen, más costosas y más, más inseguras son, por lo tanto, más costosas. Entonces, bueno, este gráfico me gusta mucho porque es como si los protocolos que tienen Internet le faltara una pieza. Teníamos un protocolo para un mail, teníamos un protocolo para voz, un protocolo para datos y faltaba el protocolo del dinero o el protocolo de transferencias monetarias. Entonces, bueno, pues lo bonito de este sistema es que es simple y elegante y es sobre todo funcional, es muy funcional, es, o por lo menos a mí lo que me parece, y puede contribuir a muchas mejoras, no solo en banca, sino en otros sectores, como veremos más adelante. Condicionado a esta tecnología, a blockchain, se generan cosas como ICOs o Ethereum, que no he querido entrar en este tema, pero bueno, ICO y Ethereum es como... Yo, o sea, lo que he visto es que dicen que las startups están muertas. O sea, el sistema de startup ahora mismo está muerto. Era lo que el futuro para inversión en pequeñas empresas o empresas que empiezan son los ICOs. De tal forma que es igual que la startup, tiene el mismo riesgo, solo que se puede hacer cash la inversión mucho más rápido porque se hace con un sistema de blockchain, algo así parecido. Entonces, las personas pueden comprar estos ICOs, al igual que venderlos, con un riesgo alto, pero más líquidas, inversiones más líquidas. Pero ya te digo que, bueno, no es el tema ahora mismo de que estoy hablando. El tema principal de blockchain es que, claro, actualmente todas las transacciones las centralizan los bancos y, bueno, son muy costosas. Con las criptomonedas se van a ahorrar muchos costes porque un sistema de blockchain, según he podido ver, uno facilito, tiene unas 60 líneas de desarrollo. Eso no es nada, realmente. Y hay un ejemplo muy claro de este. Este ejemplo es la última parte que pongo ahí para que veáis el coste. Es el ejemplo de Walt Disney, que ayer lo dije. El ejemplo de Walt Disney es que Walt Disney en todos sus parques tiene un sistema de pago por pulsera o por tarjeta. Este sistema le costó a Walt Disney 1.500 millones de dólares. Se pone paralelamente al blockchain porque con el nuevo sistema de transacción de dinero podíamos replicar lo mismo que se hizo en estos parques por unos 10 millones de dólares. Entonces, me ha parecido interesante. Y este esquema es con el que, bueno, se resume un poco el funcionamiento del sistema informático que está detrás de las criptomonedas. Entonces, este sistema es un sistema de, digamos que, de bloques, por lo que yo desde mi ordenador o cualquier persona desde su ordenador se crea un wallet. En este caso, un wallet que tiene una moneda o una criptomoneda, que puede ser Bitcoin, pero hay más, hay otro tipo de moneda. Esta moneda se transmite al resto de nodos. Entonces, el resto de nodos, como hemos visto en el otro esquema, van a tener esa misma información. Esto es, como hemos dicho antes, para tener esa seguridad. O sea, que yo no puedo entrar a borrar una acción que yo he hecho porque está replicada en el resto de nodos. Entonces, yo lo que hago es que con ese dinero yo puedo traspasarlo de A a B, de tal forma que A sabe que he cargado el dinero y he traspasado a B ese dinero. Y siempre se retroalimenta esta información para que el sistema gane en seguridad. Y además, bueno, siempre se representa el blockchain con esta forma de puzzle porque lo que el sistema de seguridad que tiene es que tiene un algoritmo al principio y otro al final. Y todos estos puzzles al final se juntan uno con otro, de tal forma que hace complicado los ataques informáticos al sistema que estamos definiendo. Esto que hemos definido ahora mismo, pasar de un dinero de un sitio a otro, es lo que hacen los bancos para generar transferencias. Entonces, el banco para generar una transferencia tiene un sistema SEPA muy costoso y muy elaborado, en el que para tener la seguridad de que el dinero pasa de un sitio a otro, pues hay sistemas informáticos, sistemas de seguridad, hay auditorías. Con esto, pues quizás podríamos decir que podríamos darle el adiós a la banca tradicional si siguieran adelante o, bueno, si tuviese continuidad, que yo pienso que la va a tener. Y la última parte que quería comentar es, bueno, el proyecto en el que actualmente andamos metidos en seguros. Entonces, para que veáis que no solo se va a tener en cuenta en modelos de banca tradicional, de traspaso de dinero o de depósitos o cualquier otro tipo de sistema financiero, sino que en Reaseguro, por ejemplo, que es a lo que yo me dedico, hay un proyecto que se llama B3I, que lo que va a hacer es unificarnos todas las informaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque actualmente en Reaseguro tenemos un cedente y una reaseguradora, o un cedente con, o no, perdón, una reaseguradora con un broker y un cedente, que utiliza un modelo diferente para cada transacción. Esto quiere decir que si AXA reasegura a Zurich, va a pasar un modelo. Y si AXA reasegura a Generali con Aon, tiene otro modelo. O sea, estamos totalmente desunificados. ¿Qué han pensado? B3I, que es IBM realmente lo que está por detrás, es que con un sistema de blockchain podríamos estar todos conectados. Entonces, las transacciones de reaseguro, que son transacciones monetarias o de riesgo, se podrían realizar con la seguridad que proporciona blockchain y con la facilidad o la simpleza que hemos descrito antes. Y además, he dicho antes que se pueden hacer otro tipo de transacciones, no solo monetarias, y eso son contractuales. Entonces, detrás de cada reaseguro siempre hay un contrato, ya sea proporcional, XL o lo que sea. Entonces, ¿cuál es el inconveniente que tenemos? Es que tenemos que descentralizar el contrato. El contrato va a estar en blockchain, va a estar en los nodos de blockchain, no va a estar en las oficinas de la reaseguradora, del cedente, y bueno, o del broker. Entonces, bueno, se ha hecho una primera prueba en Bruselas con un XLCAT y parece que está dando, bueno, efectividad. Y como este, pues creo que hay varios sectores, en los diferentes sectores financieros, se está empezando a ver que puede funcionar, que es barato y que es muy efectivo. O sea, porque tiene cosas muy positivas. Ahora, también tiene una parte negativa todo esto. Y es que puede financiar temas de terrorismo, blanqueo de capitales. Funciona mucho en el tema de la internet, no, internet profunda, ¿no? Que es donde se realizan, bueno, pues transacciones de armas, drogas, narcotráfico y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, tiene una parte positiva porque puede ser una tecnología del futuro, pero también puede ser un arma de doble filo, ya que los creadores, pues bueno, pues quisieron que fuese un software libre que todo el mundo pudiera utilizar. Y estas son las fuentes donde lo he sacado. Este señor es el que le decía antes a Adolfo, que es, bueno, el responsable de I+D de Telefónica hace como 4 años y tal. Y ahora, bueno, se dedica a otro tipo de cosas. Y ya está. O sea. Sí, claro, hombre. Es muy fácil irla porque quiero saber tu opinión, ya que te has hablado sí. del tema. ¿Hasta qué punto crees que los bancos o el poder financiero no se va a subir al carro del blockchain? Y como dijiste, es como que iba a perder la batalla, la estaba perdiendo. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Claro. O sea, a ver, el poder que tienen, ¿crees que no se van a aprovechar, incluso van a estar a la vanguardia de este sistema, mejorándolo? Vale. A ver, el banco tiene proveedores. El banco no utiliza las transacciones de transferencia tradicional, con su normativa SEPA o con la de Estados Unidos o con la que sea. Entonces, ahí no va a haber ningún tipo de problema. El problema son los pagos, los medios de pago del retail, tipo Visa, Mastercard, American Express. Yo creo que esos sí que son los que se van a encoger un poco con este tema. Porque tienen inversiones millonarias en que funcionen medios de pago o PayPal o cosas así. Entonces, esto le da la vuelta. Porque es que le da la vuelta. Es que el caso de Walt Disney es la leche. O sea, yo me gasto 1.500 millones en hacer pulseritas para pagar y vivir en Walt Disney, en los parques de atracciones, y te demuestro al cabo de 10 años que tu inversión no vale nada. Porque esta tecnología bueno, ponía 60 líneas de desarrollo para un medio de pago simple de este tipo. Ponte que sean, no sé, algo más. Se hablaba de 10 millones. Con 10 millones podías hacer un medio de pago para todo el este. Entonces, pues bueno, habrá sus retractores, pero como todo, al final la tecnología avanza y aunque un lobby fuerte se oponga, yo creo que sale por delante.